Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en ambos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Empezamos con un clásico de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Una canción de 1987 de larga duración Bad, el señor Michael Jackson con Smooth Criminal. Nos vamos ahora al 2004 con el primer éxito que tuvo Gwen Stefani como solista. Ella se hizo famosa con la banda No Doubt, pero también tuvo esta colaboración muy exitosa con la rapera Eve y además tuvo la producción de Dr. Dre en esta canción. Esto se llama Rich Girl. In the lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, I got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Oh, who's the rich girl? Na na na na na na. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Gwen Stefani y Eve con Rich Girl. Vamos a continuar ahora, como lo hemos hecho todos los días este mes, con un clásico de la televisión. El turno es para una serie que salió entre 1958 y 1961. Muy famosa su música. La serie se llama Peter Gunn. Y esta canción es una de las composiciones más famosas del maestro Henry Mancini, sobre todo famoso por su música para cine, con temas como The Days of Wine and Roses, Moon River o la banda sonora de La Pantera Rosa. Pues él hizo este tema muy importante para la televisión que vamos a recordar ahora. Henry Mancini con Peter Gunn. Thank you. sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo una canción por una de las cumpleañeras del día de hoy, una mujer que nace en 1943 en Lancashire, Inglaterra. Me refiero a Christine McVie, muy famosa por ser integrante de la banda Fleetwood Mac. Este fue uno de los grandes éxitos que ella grabó con ellos, una canción de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, de 1977, el álbum Rumours, Fleetwood Mac con Don't Stop, celebrando hoy el cumpleaños de Christine McVie. Nos vamos ahora con una mujer de Canadá. El turno es para Nelly Furtado y uno de sus primeros éxitos, esta canción que dice así, del 2001, Turn Off the Light. Thank you.

de los Beatles, atribuida a su composición a John Lennon y Paul McCartney, pero realmente la canción es de la autoría de McCartney. Un tema del álbum Revolver, que fue número 1 en el Reino Unido y número 11 en los Estados Unidos. La canción Eleanor Rigby. Nos vamos ahora a 1994 con la reina del pop Madonna, y una canción que hace parte de su álbum Bedtime Stories, una canción con mucha influencia de lo que era el R&B de los 90, producida por un grande, por Kenny Edmonds, más conocido como Babyface. Esta canción es el último tema de ese álbum. Y les cuento, en listas tuvo bastante éxito. Esta canción fue el número 1 en los Hot 100 de Billboard y es una de mis favoritas de Madonna. Esto se llama Take a Bow. My heart, I've always Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema de 1987, una canción del señor Sting, que es tal vez su tema en solitario más conocido, un tema de su álbum Nothing Like the Sun, que curiosamente no fue un gran éxito en listas, pero es una de esas canciones que se consideran clásicos, independiente de cómo le haya ido o no en las listas. Y este fue el caso de este tema maravilloso que hizo Sting para su álbum Nothing Like the Sun de 1987, la canción Fragile. Y ahora nos vamos con una de las canciones más exitosas del 2002. El turno es para Ashanti con esto que se llama Foolish. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and my heart can't take no more. No more. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico del soul, un tema que en su versión original es tal vez el tema más importante de toda la carrera del gran Bill Withers, una canción de 1971 de su álbum Just As I Am. La versión original fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Ya ha tenido muchos covers, la hizo Michael Jackson, la hizo Lighthouse Family, Sting la ha tocado en vivo a veces y esta versión la hace un gran grupo japonés. Llega el Soul Bossa Trio con esta versión de su álbum Dancing in the Street de 1994-95. Aquí está Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. If now over she's gone away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. If now over she's gone away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I I'm Sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico de 1996, un tema del que en mi opinión es el mejor álbum del señor George Michael, el álbum Older, y esta canción maravillosa de ese trabajo, la canción Star People. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1974 con algo de soul por el maestro Stevie Wonder, de su álbum ganador del Grammy al álbum del año, Fulfilling His First Finale. Esta canción que dice así, una canción que es maravillosa, con funk, con inspiración de reggae, se llama Boogie On Reggae Woman. Boy, only one. What is wrong with me? Boy, only one. seeing under the stars above. I was, I like to see people oh, deep in love. Yeah, I like to see you in the world under the stars above. Boogie on, red woman. What a strong control. Yeah, on, reggae woman. What you trying to do? Can I play? Can I play? Ow! Sabor de la noche, estaban oyendo a Stevie Wonder con Boogie On Reggae Woman. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con los Black Eyed Peas y una canción del álbum con el que visitaron Colombia por única vez hasta la fecha, el álbum Monkey Business. Esta canción se llama Don't Funk With My Heart. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Can't stop me once I started. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, don't fuck with my heart. Baby, have some.